Mi nombre es Jennifer y para mí el indigente es una persona que tuvo oportunidad de escoger y pues desafortunadamente escogió mal. Yo personalmente estoy en contra de la indigencia, no la defiendo porque, vuelvo y lo digo, fue una persona que tuvo la oportunidad de escoger y escogió mal. Un habitante de calle es una persona que no tuvo oportunidades en la vida. Para mí un indigente es una persona que no se quiere a sí misma. ¿Considera que es parte de la sociedad? Me parece que el que no, o sea, si yo fuera ley, el que no se quiera dejar ayudar o ayudarse, acabaría con eso porque es que está destruyendo más. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con... La calle no es solamente por donde transitas. La calle no es solamente donde juegas. La calle es su casa, su alimento, su vida. Por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel. Hay gente que lo discrimina a uno y todo, ¿sí? Hay gente que lo menosprecia a uno por no ser de la calle, por no ser minero. Entonces hay veces que la gente ni siquiera se le deja acercar o... Sí, como que se asustan a lo que uno se les acerca y decirles que es un tacho o va con la barba. ¿Se siente discriminado por la sociedad? Claro, mucha gente lo discrimina a uno. ¿Y usted qué se considera para la sociedad? La verdad, desafortunadamente, eso que estamos sufriendo nosotros es una enfermedad. Para ellos somos la escoria, somos lo peor, somos los ladrones. ¿Usted cómo se considera para la sociedad? No, pues ahorita como estoy, bailas, pues, como dicen, Cali, un desechable. ¿Qué es un desechable? O sea, alguien que la gente lo menosprecia, que siempre piensa que lo van a robar o algo. ¿Hay discriminación de parte de la sociedad? Sí, claro, toda una vida. ¿Usted le gustaría ser parte de la sociedad y que no siga ese menosprecio? Pues sí, pues uno puede ser parte de la sociedad, solo que la discriminación siempre va a venir por lo que uno al rato mantiene sucio. O la policía llegue en la monta a uno de los yan de UPJ. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario. Eres parte de la discriminación. Con las tetillas al viento, yo soy un elemento más del paisaje. Los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe. Piénsalo. Cada decisión que tomes ahora repercute en tu futuro y en el mío. Bueno, mi nombre es Richard Calderón. ¿Qué me considero para la sociedad? Pues no. Yo tengo un concepto de mí mismo muy distinto a lo que ellos piensan, pero pues yo siento que soy como parte de la escoria, como parte de lo que sobra, de lo que no debería hacer, porque pues uno encuentra el menosprecio en la gente. Pero el concepto propio de mí mismo no, soy un ser humano como cualquier otro que tomó decisiones equivocadas. Soy músico, toco piano, toco guitarra, pero bueno, por cosas de la vida estoy en esta situación reciclando. Claro, yo soy habitante de la calle, yo duermo en la calle, como de las basuras, vivo en los restaurantes. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la calle? Llevo que dos años desde que salí de mi casa. ¿Y por qué tomó esa opción de salir de su casa? Pues es complicado, yo empecé a ser pues un vicioso casual, o sea, casualmente fumaba, pero pues tuve problemas sentimentales y ya conocí lo que es el Bronx, conocí lo que es la droga barata, el sexo barato, licor barato, máquinas, todo un ambiente muy distinto al que se vive, y pues me quedé aquí. Realmente pues uno ha perdido tantas cosas en la vida que ya uno se adapta, o sea, se adapta a ese sistema. ¿Y alguna vez ha pensado volver, pues, a lo que usted era antes, retomar su vida normal? Claro, no me gustaría recapitular mi vida, sino que ya uno ha perdido muchas cosas, ¿sí? O no tiene uno las bases desde donde empezar, ¿sí? Pues no tengo ni dónde vivir ni nada de eso. ¿Su familia? No quieren saber nada de mí. ¿Y su familia no es de acá o de otras ciudades? Yo soy tolimense. ¿Y su familia todavía está allá? ¿Y saben que está acá usted? Claro. Y si hay algo que es estupendo que usted hace, que es la música, ¿no se puede enganchar por la música para salir de esto? Pues actualmente estoy yendo a un hogar de paso que se llama Orientar. Tienen piano, tienen guitarra y hemos hecho eventos con ellos. Pero pues pasa el evento y sigue mi problema, que es la calle, que es la indigencia, que es la adicción al bazuco, que es una droga muy fuerte, ¿sí? Pero yo pienso que sí me gustaría conseguirme una guitarra y traer en los buses, dejar de estar reciclando por ahí. Yo subo un bus y me bajo buena plata. Pero bueno. ¿Te gustaría ser parte de la sociedad, por lo menos que no lo discriminen? Porque usted es parte de esta sociedad, claro. Que la mayoría discrimine, pero ¿le gustaría que se acabara esa discriminación? Claro que sí, claro, pero igual esos que discriminan son personas que no tienen ni siquiera autoridad moral para juzgar mi caso, porque no saben la clase problemática, ¿sí? Y obvio, o sea, esa altivez que ellos tienen demuestra la poca experiencia que tienen de la vida, porque pues uno tiene que ser humilde, tiene que ser sencillo y uno no puede como catalogar a una persona por su apariencia física o por el problema que está viviendo. Detrás de estos trapos sucios, detrás de las manos cochinas hay pensamientos, hay sentimientos, hay un talento, hay un arte, lo que ellos no saben. Pues realmente yo me siento parte de la sociedad, no, pero no me gustaría volverme igual de hipócrita, no, para nada, pero sí me gustaría una vida más bonita, no, porque realmente uno sufre mucho en la calle, no, y se siente uno mal que lo miren por encima del hombro, no, si uno no quiere hacer, se siente el rigor.